Voy a dar un repaso de la alabanza. Estuvimos viendo el versículo que dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses. Es Salmo 86:8. Dice: ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorifican tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Yahvé, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Yahvé Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Para siempre. Ahora, ¿qué es la alabanza? Ya lo estuvimos viendo, ¿sí? La alabanza simplemente es una expresión de admiración y aprecio. Yo puedo alabar a una persona, puedo decir: ah, mira qué bien, qué alto estás, y qué padre peinado, ¿sí me entienden? Y es una alabanza, ¿sí? Y es una simple expresión de admiración la alabanza. Ahora, cuando lo hablamos acerca de la alabanza, acerca de cuando pasamos tiempo con Dios adorándole y alabándole, ¿qué estamos haciendo? Le estamos alabando, lo estamos exaltando a Él, de quién es Él. Y ese es lo que estábamos viendo. ¿Por qué? Hoy cantamos la de... se me fue el nombre. Aquí están, a ver. Hoy cantamos, fíjense, la primera canción dice: la única razón de mi adoración. ¿Qué le estás diciendo? Sí, es la única razón. Eres el único motivo para vivir, ¿sí? Eres tú mi Señor. Y le estamos rindiendo, ¿sí? Y luego nos fuimos a: me viniste a rescatar, ¿sí? De lo que Él hizo por nosotros, quitaste mi maldad, ahora soy libre, Jesús, me llenaste con tu amor. ¿Y qué pasa? Es una expresión que ya nos volteamos y le decimos: yo puedo danzar, yo quiero alabar, y con mis manos, ¿qué? Rendirte mi ser. Es una alabanza que estamos haciendo. ¿Y qué pasa? Adoración, ¿sí? ¿Adoración qué es? ¿Sí? Adoración simplemente es una expresión de amor y de veneración, ¿sí? ¿Por qué? Señor, yo te amo a ti, ¿sí? Y muchas veces dices: bueno, ¿qué lo separamos? La gente o todo el mundo lo hace de que la alabanza son rápidas, ¿cierto o no? ¿Se han fijado? Y la adoración, lentas, ¿sí? ¿Y qué es? No es un ritmo, no es algo que se toca, sino ¿qué pasa? Es algo donde tú le estás alabando de quién es Él y le estás adorando, ¿sí? ¿Por qué? Tú le estás diciendo: ¿sabes qué, Señor? Yo te amo a ti, ¿sí? Yo te exalto. Entonces, eso es adoración, ¿sí? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Es posible admirar a alguien y apreciar a alguien sin sentir amor hacia la persona? ¿Eh? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? A ver, ¿quién dice sí? Les voy a hacer otra vez la pregunta. ¿Es posible admirar a alguien y apreciar algo, ¿sí?, sin sentir amor hacia esa persona? Es difícil. Lo puedes hacer de palabra, nada más hacerlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dios no quiere nada más eso. Dios quiere tu corazón. Lo que Dios quiere es de que tu corazón se alegre en Él, es de que tu corazón se rinda a Él. ¿Qué es? Dios quiere tu corazón, ¿sí? Y yo les comentaba, a mí me gusta ver la gente, es más, los dirigentes de alabanza, que se alegran, ¿sí? Que dirigen y se alegran. ¿Sabes por qué? Porque le cantamos a un Dios grande, a un Dios bueno, a un Dios poderoso, que Él es digno de todo, ¿sí? Y eso es padre. ¿Sí? Yo me acuerdo, en la sierra tengo un amigo ahí que dirige la alabanza. Y la verdad, canta feíto, ¿sí? Canta feíto. Y yo le decía: Hijo, cantas feíto, pero ¿sabes una cosa? Me encantaba, ¿sí?, que él dirigiera la alabanza. ¿Sí? ¿Por qué? No nada más es por una voz, sino rendía su corazón. Y no nada más rendía su corazón, ¿sabes qué? Metía a la congregación a adorarle. Porque un corazón rendido, ¿qué es? Se manifiesta a otros. ¿Sí? Y tú lo veías cantando y adorando y esto y otro chueco, pero tú veías cómo sonríe, tú veías cómo esto, y tú lo que querías era adorarle. ¿Sí? ¿Por qué? Es importante. ¿Sí? ¿Cómo se vería uno? Y quiero que se pongan esa pintura ustedes. Llegan a las congregaciones. Aquí no pasa, ¿eh? Yo quiero danzar, te quiero alabar, y con mis manos rendirte mi ser. Te quiero adorar y poder gritar que tú eres rey sobre mi vida. ¿Qué estás expresando? Nada. ¿Sí? ¿Cuándo qué? Dios quiere tu corazón. ¿Sí? Ahora, ¿tiene que ver con mi amor hacia Dios? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Tienes tú que darle tu vida a Él, tu corazón, entregar, rendirle tu corazón a Él. Marcos 12:33 dice: y el amarle con todo el corazón, con todo entendimiento, con toda el alma y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es más que todos los holocaustos, ¿y qué? Y sacrificios. Marcos 12:33. ¿Sí? Si quieren, apúntenlo, les voy a dar ahorita algunos. Juan 4:23 y 24. Dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán en al Padre en espíritu. ¿Y en qué? Y en verdad. ¿Sí? Porque también el Padre tales adoradores busca. ¿Sí? Tales adoradores busca. Ay, me perdí. Que le adoren, Dios es espíritu, y los que... me perdí, perdónenme. Le dije Juan 4, ¿verdad? Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que ¿qué? Que le adoren. ¿Sí? Y hay algo aquí que me encanta. Porque el Padre tales adoradores ¿qué? Busca. ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Sí? Tú le estás exaltando. ¿Sí? Y a mí me encanta que si yo no le adoro, aún las piedras le adorarán. Aún su creación le adorará. Aún le vamos a adorar. ¿Sí? ¿Y sabes una cosa que es? ¿Sabes? Yo fui creado para Él. Tú fuiste creado para Él. ¿Y tu corazón dónde debe de estar rendido? En Él. ¿Sí? Y es importante. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Sí? ¿Quiénes deben de alabar a Dios? ¿Sí? Lo leímos. ¿Quiénes? Los que le buscan. ¿Sí? ¿Por qué? Yo le busco a Él. ¿Y qué pasa? Pongo mi mirada en Él. ¿Y qué y le busco? ¿Sí? Porque nada más es cantar una canción y nada más. No. Sino es para ¿qué? Exaltarlo, adorarlo. ¿Sí? ¿Quiénes deben de adorar a Dios? ¿Eh? Todos nosotros, ¿sí? La Biblia dice en Salmo 150, versículo 6, dice: todo lo que respira, alabe a Yahvé. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si quieren, vamos ahí. Salmo 150, versículo 6. ¿Sí? Y dice: todo lo que respira, alabe ¿qué? Al Señor. Me voy a esperar tantito. Salmo 150, versículo 6. Fíjense. Exalten a Dios con sus gargantas. 6. Todo lo que respira alaba al Señor. Y aquí vemos que es en el Salmo 150, es una exhortación a alabar a Dios con instrumentos y música. Sí. Tú puedes alabar a Dios, puedes levantar tus manos, puedes aplaudir, sí. Puedes danzar, sí. Pero ¿qué es? Tu alabanza a Él, sí. Es tu adoración. Ahora, hay diferentes tipos de expresiones y de adoración en la Biblia, sí. ¿Cómo le cantamos? ¿Con la boca? ¿Cierto o no? Sí. ¿Cómo puedes utilizar qué? ¿Tus manos? Sí. ¿Puedes utilizar qué? ¿Tus pies? Y parece como algo de niños, ¿no? Pero no, yo puedo danzar, yo puedo levantar mis manos, yo puedo levantar mi voz. Sí. Y son expresiones de alabanza al Padre. Sí. Muchas veces decimos, bueno, ¿y por qué levanto mis manos? Sí. ¿Por qué levantas tus manos? ¡Alto! ¿No? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Puedes levantar tus manos cuando alguien te está asaltando, cierto o no? Sí. ¿Pero qué pasa? Es una manera de rendirte, decirle, Dios, aquí está mi vida. Es una manera de exaltarle. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Les voy a dar nada más para que lo puedan apuntar. Pueden apuntar Salmos 9, versículo 2 al 11. Sí. Salmo 103, 1, sí, y dando declamación en voz alta, Salmos 47, 1. Sí. Ahora, con las manos, levantando las manos, ¿dónde viene? Salmo 63, versículo 4, dando palmadas, podemos ver que en los Salmos habla mucho de ello, Salmos 47, 1, y habla acerca de los instrumentos musicales en el Salmo 150, que ahorita acabamos de leer. Sí. Con el cuerpo, sí. Puesto de pies, puedes adorar en otra manera poniéndote de rodillas, puedes adorar danzando y saltando, que es una expresión ¿de qué? De gozo. Sí. Y es importante que sepamos alabar y adorar. Es importante que los niños puedan saber, nosotros les podamos enseñar a nuestros hijos por qué se alaba, por qué se adora, por qué cantamos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes cuando llegaron la primera vez y vieron que están cantando, vieron que están levantando su mano, se sacaron de onda? A ver, ¿alguien? ¿Cierto o no? Y es una pregunta común. Es una pregunta frecuente. Oye, ¿por qué levantamos las manos? Oye, ¿por qué danzamos? Oye, ¿por qué esto? Diga, ¿por qué lo tengo que hacer? Escúchenme, no tenemos que hacer nada de eso. Dices, a ver, ¿cómo está eso? Nadie te está forzando a hacerlo, sino el corazón, cuando tú tienes tu corazón puesto en él, es una expresión que dices, te quiero alabar, Padre. Te quiero adorar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por quién es Él? Porque Él lo ha hecho por mí. Porque Él murió en la cruz por mí. Porque hizo todo. ¿Y qué? De que Él me dio la vida eterna, dio a su único Hijo a morir por mí. ¿Eso qué es? ¿Es una cuestión de gozo? ¿Sí? Yo no sé a ti si no te da gozo. A mí me da gozo de que le voy a ver. ¿Sí? ¿Y qué es? Una expresión de aun cuando estoy cansado, aun cuando vengo rendido, tengo una situación que le puedo adorar y decir, ¿qué le estoy haciendo? Señor, yo pongo mi mirada en ti. Yo pongo mi confianza en ti. Te rindo todo, Dios. Tú eres mi Señor. ¿Sí? Cambia el enfoque, ¿no? Y a mí me encanta eso que dice, ¿sabes qué? Él busca verdaderos adoradores. Sí. Busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Sí. ¿Por qué? Vemos Siempre se me cuadra el nombre. ¿Quién fue el que iba a sacrificar a su hijo? ¿Isaac? Abraham a Isaac, ¿verdad? ¿Qué fue? ¿Iba a sacrificarlo? Sí. ¿Y qué pasó? Ya ella estaba listo y le dice, espérame. Y se voltea el joven y le dice, oye, y falta algo, ¿no? Casi, falta algo, papá, ¿no? ¿Sí? Y el papá iba ahí como diciendo, ¿sabes qué, híjoles? Oye, señor, ¿y cómo le voy a hacer? Sí. Y ya se dice, oye, y empieza, ¿no? Sí. Y se voltea y Abraham estaba dispuesto ¿a qué? A sacrificar a Isaac. ¿Qué era? ¿Entregárselo a Dios? ¿Un sacrificio? Sí. Y se voltea y le dice, ¡ey, espérate! Ya vi tu corazón. No lo mates. ¿Sí? Porque, ¿qué es? Dios está viendo tu corazón. Dios quiere tu corazón. Dios quiere que tu corazón esté rendido a Él. Dios quiere que tú puedas decir, ¿sabes qué? El gozo del Señor es ¿qué? Su fortaleza. ¿Es eso? No, el gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. ¿Sí? ¿Por qué? Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos los martes? ¿Cuántos de ustedes los martes vienen cansados? A ver. Fíjense. ¿Sí? Se voltea a Checo y le dice, ¿tú? ¡Ah! ¿Sí? ¿Cuántos de veras? Levanten su mano, volteense a ver. ¿Sí? Ahora, bajen su mano. El cansancio y todo, ¿es pretexto para no exaltar al Señor? ¿Eh? No. ¿Sí? ¿Por qué? No importa cómo esté mi estado de ánimo. No importa cómo esté mi estado. Fíjense bien, de salud. Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Les voy a decir algo. A mí me encanta ver a las personas mayores adorando. Sí. Hay una reunión que tienen Pati de mayores de 60 años. Sí. Y yo me acuerdo que le estoy hablando de hace años. Yo prendía el sonido y yo estaba ahí. Y normalmente se hace, creo que el primer jueves de cada mes o el último jueves de cada mes. Y me acuerdo que yo les prendía. Y en la alabanza y en la adoración yo me quedaba. Y me encantaba verlas adorando. Me encantaba verlas exaltando. ¿Y sabes por qué me gustaba? Porque ya no se fijaban en quién las iba a criticar, en quién las iba a oír, si estaban entonadas o no estaban entonadas. Sí, no había, es más, el glamour no les importaba. ¿Sí? ¿Por qué? Ellos lo que querían era adorar. Y tú oías unos cantos fuertes, ¿eh? ¿Sí? Fuertes, fuertes. Y yo decía, ¡guau! ¿Sí? ¡Guau! De veras. Y yo me maravillaba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Está buscando que tanto los jóvenes, que tanto los adultos, que tanto los más grandes, podamos rendir nuestro corazón a Él. No importando cómo nos sintamos. ¿Sí? No importando el que... ¡Ay! Yo les hago una pregunta. ¿Sí? Y no me malentiendan, ¿eh? Por favor. Entonces, si estamos cansados, ¿a qué vienes? Les hago una pregunta. Por eso les dije, no me malentiendan. ¿A cumplir un rito? ¿A que alguien pueda decirte, hey, palomita? o vienes con un corazón dispuesto a decirle: Dios, quiero exaltarte? Cambia, ¿no? Sí. Yo les puedo ser sincero. Sí. Yo el otro día a una persona le decía, y a los que dirigen, ¿saben qué es más difícil dirigir en martes que en domingo? ¿Eh? Lo que hizo Valeria es más difícil hoy que en domingo. ¿Saben por qué? El domingo vienen cansados. Y lo menos que quieren es adorar el martes. ¿Sí? Vienen rendidos. ¿Sabes cuáles son las pláticas más difíciles? El martes. Porque viene y hay otros que se están durmiendo. ¿Por qué? Vienen cansados. Sí. Es difícil, es más pesado el martes. Es más, para mí es más pesado dar la plática el martes que el domingo. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Tenemos que voltear y decirnos, como dijo David: bendice Yahvé su santo nombre. Bendice, alma mía, a Yahvé. Bendice, alma mía, a Yahvé. Y que cuando esté cansado, que cuando esté rendido, ¿sabes qué? Señor, tú eres motivo de que yo pueda adorarte. Sí. Tú eres motivo. Sí. Y no estoy diciendo que no estén cansados. No, no, no. Yo sé. Es más difícil. ¿Por qué? Cuando todo el día estuviste de arriba para abajo, llegas tranquilo, te relajas, ¿qué pasa? El cuerpo automáticamente se desploma. Pero ahora es responsabilidad mía de voltearme y decir: Dios, ven, a ver, conmigo mismo. Sí. Y miren, yo lo hago, ¿eh? Sí. Yo hay veces que tengo que estar, es más, en eventos, que tienes que dirigir, compartes y luego esto, juegas. Llega la noche, ¿sí? Y más en Cuquío, llega la noche y yo digo: no puede ser. En serio, ¿eh? Y empiezo y luego está la comida, y luego a veces juegas y todo. Y luego te echas un baño, lo que sea, ¿y qué pasa con el cuerpo? ¡Bum! Díganme si no, jóvenes. Sí. Los jóvenes se paran y pues sigue. Y uno tiene que darle. Sí. Y es pesado. Sí. Pero ¿sabes una cosa? Me tengo que voltear y decir: Dios, bendícelo. Sí. ¿Por qué? Él es motivo de que yo me alegre. Sí. Él es motivo de que todo ese cansancio, todo eso, esa tristeza que a lo mejor puede uno traer, lo que sea, lo pone su mirada en Él. Sí. Y es importante. Termino con esto. ¿Qué es cuando decimos que adoremos en nuestro espíritu? Que adoremos en nuestro... ¿Qué es? En el hombre interior. Efesios 3:13... 3:16 dice: la verdadera adoración toma lugar cuando el hombre interior, en respuesta a los impulsos del Espíritu de Dios, ¿sí? ¿Qué es cuando tú rindes tu corazón? Cuando tú empiezas a adorar de tu espíritu. Juan 3:5-8 dice: la adoración verdadera requiere la acción del Espíritu Santo sobre nuestros espíritus. Así que únicamente aquellos que han sido nacidos de nuevo por el Espíritu a través de la fe en Jesucristo. Sí. ¿Por qué? Le estoy dando los dos versículos, luego lo pueden buscar. Sí. ¿Qué es? es cuando yo le adoro. Es cuando mi hombre interior se pone a adorar. Sí. Porque no nada más es cuando yo estoy, yo puedo estar cantando y escuchando mi espíritu. ¿Sí? Tú puedes escuchar tu espíritu cuando estás tú cantando. ¿Sí? ¿Se han fijado que hay veces yo les digo, escuchen su espíritu? ¿Sí? Ahora no hables, ahora escucha tu espíritu. ¿Por qué? Dios está interesado en hablarte. Dios está interesado en que, si hay alguna situación en tu vida, Dios puede hablar a tu vida. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Por medio de las quesadillas que te comiste? No, es por medio del Espíritu de Dios. ¿Sí? Es por medio de que Dios hace algo. ¿Sí? Dices, ¿cómo está eso? ¿Hay alguien que en algún momento ha sentido donde, ay caray, algo y sienten algo aquí? ¿Sí? Ok, ese es tu espíritu. Unos tienen el espíritu más grande que otros, ¿no? No. El señor tú. Jimmy le hace esa etapa, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué es? No, no es el tamaño. Sí es, no, es el espíritu, mora aquí adentro. Mora dentro de ti. Que es el que trae convicción a nuestras vidas, que es el que te redarguye, que es el que dice, ¡ay, caray! ¿Sí? Entonces, hagan caso a su espíritu. Dios quiere hablar a su espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso dice la Biblia, en espíritu y en verdad. ¿Sí? No es algo que nada más es ahí por cantar, por llenar un hueco, por tomar y pues ya, no. ¿Sabes qué? Dios quiere tu espíritu. Hablando en el punto donde, ¿qué quiere? Que tú puedas rendirte a Él. Que Dios pueda hablar a tu vida. ¿Sí? Y tú puedas cambiar situaciones, pueda advertirte de ciertas cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él no es sordo y no es mudo. ¿Sí? Y nos dejó al Espíritu Santo para que no estemos solos. ¿Sí? Entonces, es importante. ¿Sí? Y ustedes, papás, es importante que les enseñen a sus hijos qué es la alabanza, qué es la adoración, por qué levanto mis manos, por qué danzo, por qué canto. ¿Sí? Lo que hemos estado viendo. ¿Sí? Y una cosa, si algún día estás cansado, y tú volteate y di, bendice alma mía, Dios. Y pon tu mirada en Él. ¿No traes ganas? Ponte a adorarle. ¿Sí? ¿Por qué? El corazón alegre hermosea el rostro, ¿eh? ¿Sí? Entonces volteate y di, ¿sabes qué? Yo me voy a alegrar. Esté la situación como esté, yo me alegro. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por quien tú eres. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú levantes verdaderos adoradores. Señor, yo te pido que tú levantes hombres y mujeres que estén dispuestos a adorarte, no importando su situación, no importando su estado de ánimo, no importando su estado de salud. Señor, haznos verdaderos adoradores, Padre. Señor, enséñanos. Y se levanta, Padre, desde los niños, los jóvenes, los adultos, que podamos adorarte a ti, que podamos ver poner nuestra mirada en ti, Dios, y que podamos rendirte todo nuestro corazón a ti. Enséñanos, Padre. Y Señor, enséñanos a alabarte y adorarte con gozo. Porque tú traes gozo a nuestras vidas, Padre. No eres un Dios triste, no eres Dios, un Dios que se lamenta, sino eres un Dios grande, un Dios que se exalta y que te queremos alabar, Dios. Enséñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.